Como el diablo de los bombos, traigo un hechizo en el alma. Y en mi voz de cantor la Salamanca. Como un llanto de mi tierra, lloran de amor las vidalas. Y el crespi reina el sol de mi guitarra. Vende un sueño de pan, silencio y chipaco. Yo te vi juguetear sobre los charcos. La luna quema mi tierra con un temblor de charatas. Sale el sol, canto yo, fiesta diablada. Vamos con la otra, Franco. Adentro. Como un tajo entre las ramas cruzo el puñal de los vientos. Achará y el cacuy de los lamentos. Atardeciendo en la orquesta de un talaviejo el camino. Y un paisaje de amor miro a mis hijos. Vende un sueño de pan, silencio y chipaco. Yo te vi juguetear sobre los charcos. La luna quema mi tierra con un temblor de charatas. Sale el sol, canto yo, fiesta diablada.